un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, estamos, como decíamos, a horas, a días de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina, y estaremos eligiendo no solamente presidente de la nación, sino también vamos a estar votando a los candidatos a diputados nacionales, vamos a estar votando representantes en el Parla Sur y otros cargos de importancia. En este caso, tenemos en la falda dos candidatos a diputado nacional que van a estar presentándose en las listas, que van a estar compitiendo con las principales candidaturas. La candidatura de Javier Dieminger, intendente municipal de La Falda, que acompaña la lista que lleva la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, y también Rodrigo Cotela, integrante del Espacio Forja de la provincia de Córdoba y a nivel nacional, que integra la lista que lleva la candidatura de Sergio Massa a la presidencia. Ya estamos para conversar con él. Lo recibimos, Rodrigo Cotela, candidato a diputado nacional por Unión por la Patria en representación de la provincia de Córdoba. Estimado Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, buen día para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo están viviendo estas horas previas a las elecciones? ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Cómo ha sido tu participación también en esta lista y en la candidatura a diputado nacional? Bueno, en las últimas horas viste que siempre hay que ir ultimando detalles con respecto a fiscalización, con respecto a los últimos engranajes para dar el cierre, que el cierre obviamente esta etapa se va a dar el domingo, invitando a todos los vecinos del departamento y de la provincia. Fundamentalmente fue una campaña muy hombro a hombro, de estar en contacto con los vecinos, con las vecinas. Los centros de jubilados, los clubes, los merenderos, las empresas, las pymes. Esa fue la campaña, poder hablar con uno, obviamente también reconociendo errores que han pasado con nuestro gobierno actual ahora, pero obviamente planteando un eje hacia adelante con los fundamentos que tenemos para dar, que son bastante amplios en lo que se va a venir, si es que Sergio Massa es el próximo presidente de los argentinos. Rodrigo, ¿qué podemos decir, qué avance, qué paso dio el campo nacional y popular en la conformación de Unión por la Patria y dejando atrás el Frente de Todos? En esto que fue la definición de las fórmulas, cuando se decide finalmente la candidatura de Massa, y cuando se logra configurar este nuevo espacio, esto que es Unión por la Patria y que de alguna manera deja atrás esa coalición que fue el Frente de Todos. ¿Qué expresa hoy Unión por la Patria? Mira, yo creo que Unión por la Patria, al igual que lo que era el Frente de Todos, hay algo que nos sigue convocando a cada uno de los argentinos y a cada uno de los que estamos dentro del campo nacional y popular, es en dar la misma pelea. Planteó Unión por la Patria por una cuestión más abierta, más amplia, y también por una cuestión que abarcara a otros gobiernos que por ahí no se sentían identificados con el nombre o estaban estigmatizados con el nombre Frente de Todos. Entonces, por eso fue un cambio. Pero estamos todos unidos. De hecho, bueno, recién yo lo nombré a Sergio Massa, pero también está el compañero Juan Grabois, que los dos son compañeros, que van en una interna dentro de las PASO, las cuales nosotros hemos inventado como espacio. Las PASO fueron creadas por nuestro espacio del Nacional y Popular, y creemos que esta democratización que se da para abajo, para arriba, hacia los costados, es muy plural y es muy beneficiosa para todos nosotros para poder dar un debate interno también. Pero no nos olvidamos, Rodri, que estamos en La Falda, en la capital del macrismo. Por alguna razón Larreta, Morales están en Córdoba, estuvieron en Córdoba casi toda la semana. Todas las miradas están puestas en Punilla, en la provincia de Córdoba, como el bastión de Juntos por el Cambio, donde los votantes abrumadoramente votan a Juntos por el Cambio. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Por qué en Córdoba nos pasa esto? ¿Cómo es ser candidato en un terreno tan hostil y bueno, y tener que llevar adelante, sostener, digamos, la candidatura en un lugar donde en este caso la oposición se encuentra en su casi de local? Sí, se encuentran de local por una cuestión que es simple y, los compañeros, compañeras, vecinos y vecinas del departamento van a entender cuando yo les diga esta parte. La dirigencia que hemos tenido dentro del departamento o los supuestos caciques, que también están dentro del espacio hoy, han deteriorado y han pisoteado la militancia o las cuestiones conquistadas que teníamos nosotros como departamento. Y ellos mismos son culpables de abrirle el juego y abrir la puerta hoy a un Larreta, a una Vidal que estuvo en el verano, a una Bullrich o a un Morales. Entonces, bueno, creo que desde acá también un mensaje para toda la militancia, decir, el enemigo también está dentro del departamento, a veces juega dentro del espacio también, y no ponen ni las manos al momento de salir a defender o contrarrestar semejantes ataques mediáticos por ahí que se encuentran. Con la aparición de estos personajes nacionales. No, y ni hablar que el espacio creo, digamos, lo que encarna en este caso Unión por la Patria en la elección de gobernador sacó el 2% de votos, digamos, acá. Evidentemente hace falta esta reflexión que estás planteando. Sí. Hoy se produce también un tema muy puntual que lo voy a hacer a Vox Populi. Siempre con el mismo manejo y las mismas cuestiones que posiblemente por eso es cuando planteamos perdemos elecciones, sectorizan mucho o se creen dueños de la verdad absoluta dentro del departamento. Entonces, nosotros hoy nos estamos organizando de otra forma, estamos organizándonos con los compañeros de Juan también, que están militando la campaña de Juan. De hecho, nosotros también lo hemos hecho. Obviamente, tiramos más para el lado de Sergio Massa por una cuestión en que creemos de que Sergio las elecciones ahora de paso las continúa Sergio y creemos también en toda la estructura que él ha conformado y la trayectoria que tiene política, como para decir, tiene poder de gestión, no va a ser un blando y va a poner de pie al país. Bueno, estimado Rodri, esperemos entonces que se puedan sostener, digamos, las banderas que se han manifestado durante todos estos años y que en caso de que Sergio Massa llegue a la presidencia se pueda nuclear y mantener las expectativas de todos los sectores que conforman Unión por la Patria. Yo creo que sí, Juan, y esto hay una cuestión muy simple que podemos ver desde el punto de desobediencia de Sergio Massa con respecto al Fondo Monetario, en el cual el fondo en un momento le dijo no inviertan en el gasoducto, pero no porque no se podía, sino porque no le convenía a los grandes poderes concentrados, que son los que después nos han prestado el dinero, y vamos a tener un cambio estructural, un cambio en reservas. Nosotros veníamos perdiendo 7 mil millones de dólares al año. Importando combustible, importando gas, para obviamente generar energía, y nuestra energía se basa en un 65% en quema de combustibles. Ahora, con todo este trazo nuevo que hemos logrado con el gasoducto, no solamente que no vamos a parar más esos 7 mil millones de dólares, sino que vamos a tener una superación en 12 mil millones de dólares, que creo que eso nos va a beneficiar muchísimo, y ya vamos a poder contar de otra forma con el tema de lo que es reservas. La economía se va a reestructurar de otra forma. No nos podemos olvidar tampoco nosotros, los argentinos, de que este problema que tenemos, si bien muchos dicen Sergio Massa es el economista, es el ministro de Economía, pero es una cuestión que nos han dejado una deuda en la cual la avisaron o dieron un informe de cómo va a ser en 1:30. Nosotros no nos podemos olvidar de eso y lo hemos visto hace muy poquito a Mauricio Macri, diciendo que el peor problema fue el Fondo Monetario, como si lo hubiese traído otra persona, fue él con todo su equipo, con Bullrich, con Larreta, así que creo que no nos podemos olvidar los argentinos de ese problema. Y obviamente una cuestión económica que tenemos hoy, a pesar también del Fondo Monetario, es una cuestión de puja distributiva. Los grandes poderes concentrados económicos atacan principalmente al obrero, a nosotros, a los laburantes, a los que estamos de pie todo el día, caminando a la calle, trabajando y buscando el pan para nuestra casa, y nos pega inmediatamente en las góndolas con una especulación masiva que hacen todos. Estimado Rodríguez, desde ya agradecerte y desearte la mejor de las suertes en las elecciones del próximo domingo. Gracias, Juancito. Gracias ahí a los compañeros de la radio. Un saludo a toda la audiencia. Conversamos con Rodrigo Cotela, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria. En vivo. Desde